¿Dónde vamos, chatín? Y estás bailando en una esquina, bajo el rojo reflector, acechando con la mirada. Ya no puedo disimular. Pollera roja, medias negras, con tacos altos salís a matar, en busca de algún chico ingenuo que te saque un rato a pasear. Acechando con la mirada, negras, negras, malas, malas, ya no las aguanto más. Sigue sonando y vos seguís engatusando, y bajo el rojo reflector tu suerte será la mía. Negras, malas, malas, acechando con la mirada. Negras, ya no las aguanto más. Sí. Y ya la noche se termina, se te acabó la medicina, no paras de bailar. Chica modelo, voy a enloquecer. Negras, malas, malas, acechando con la mirada. Negras, malas, malas, ya no las aguanto más. Aguanto más.